ahora la risa, el talento, la originalidad está asegurada. Permítame que me lo tome a beneficio de buen humor. ¡Qué gracioso! ¡Bueno, al ataque! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? El uso de vocabulario vulgar y soez puede provocar una gran excitación tanto como juego preliminar como durante la penetración. Ven aquí, putita, que te voy a dar lo tuyo. Y en breves momentos en Radio Cuca, locura. 2 horas de estupideces y cosas absurdas. Presentado, como no, por un tío singular. El mejor, el más grande, el inigualable y el tío más loco de Radio Cuca. Richie. Está jodido, pero realmente jodido. Aviso. El programa que a continuación va a ser retransmitido en esta emisora de radio, no se responsabiliza de los posibles infartos, yuyus, idas de olla, y demás problemas tanto físicos como mentales que pueda ocasionar. Si usted es una persona seria, que no le gustan nada las cosas simpáticas y divertidas y que no puede aguantar una broma, le recomendamos que cambie de emisora de radio y si permanece en este dial es bajo su responsabilidad. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Locura. A partir de este momento comienza el programa. Más de 2 horas de estupideces y cosas absurdas. Con todos ustedes, el magnífico, el extraordinario, el soberbio, el insuperable, el que no tiene abuela, y por supuesto, el tío más loco de Radio Cuca. Richie. Muy buenas tardes, bienvenidos a Locura. Hoy es domingo 2 de marzo y es un día triste. Sí, es un día triste. ¿Por qué es un día triste? Porque la nevera sigue vacía. Sigue vacía la nevera, no hay Coca-Cola. El responsable de la nevera siempre se olvida de mí. Es un impresentable. Por cierto, estoy esperando que llegue. Y aparte es triste también porque me ha cambiado la mesa. La han cortado. Esto es un desastre, aquí no hay quien trabaje. La puta pena, vamos. Estoy aquí hoy acompañado con gente de otros programas, como por ejemplo la gente de Terror Cósmico. Saludar, si eso. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas otra vez. ¿Qué tal? Fuera de aquí, por favor, gracias. De nada. También tenemos aquí a un tío muy feo. Se llama Fanjul, el Gandul. Buenas tardes, Fanjul. Rich es idiota, yo era lo que venía a decir. Muchas gracias. No soy idiota, soy gilipollas, es muy distinto. Idiota. Muy bien. Por eso es un día triste, vine a insultarme. Esto no puede ser. Bueno, mientras espero que llegue la gente, voy a poner una canción de una gente que me hizo mucha gracia. Nada, es imposible trabajar aquí, ¿eh? No se puede poner ordenador, es un desastre. Lo dicho, una canción de un grupo muy bueno que se llaman Los Gandules, como no, y se la dedico hoy a Fanjulia, que está aquí. Espero que le guste. No te tires, no te tires, no te, no te, no te tires, no te tires, no te tires, déjalo ya, que no han llenado la piscina. Menuda hostia que te puedes pegar, como tú te quieras tirar. Tírate ahora, tírate ahora, tira, tira, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ya, que ya la han llenado de agua. Pero ponte gafas si quieres preservar tu salud ocular. espectacular. Piscina municipal, orínate, orínate. Un corroncho te saldrá, avergüénzate, avergüénzate. Piscina municipal, orínate, orínate. Un corroncho te saldrá, avergüénzate, avergüénzate. Avergüénzate, avergüénzate. Avergüénzate, avergüénzate. Avergüénzate, avergüénzate. No me silbes, déjalo ya. Que no soy ningún San Bernardo. Y aunque tengo pinta de perro panchón, no necesito bozal. Vaya chorra. No me exprimas, déjame ya. Que no soy ninguna naranja. Que soy amarillo con forma de limón y un poquito más ácido. Día triste, día penoso. Estáis escuchando Locura en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Es un día triste porque me he dado cuenta que este programa, que el mejor de Radio Cuca, por cierto, que presenta el presento yo, que es el mejor, soy el mejor de todos, es el programa que escucha la gente mientras plancha. Ya me diréis por qué, o sea, mira que hay cosas que hacer mientras escucha Locura. Una de ellas puede ser apagar la radio. Pero no, la gente se dedica a planchar. A todos aquellos que estéis planchando, podéis llamarme. El teléfono es el 985-29-81-37. Y bueno, pues, podéis decirnos qué marca de plancha tenéis, por ejemplo, y cómo plancháis y cómo hacéis, si hacéis raya al pantalón o no. Me acaban de decir que deje de comer chicle, que se me oye en antena. Bueno, es que si no como chicle, fumo. Así que es lo que hay. Hoy os pongo un reto, que es que contéis las veces que digo madre mía durante el programa. Y si supero las 50 veces, pues el que llame y lo diga, se llevará un premio. Locura en Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo y en www.radiocuca.org. Mira, Fanjul, qué música más estresante estoy poniendo. Una música muy estresante, a mí me vuelve loco. Voy a matarte. Más quisieras. Seguimos en Locura. ¿Quieres contarnos algo íntimo, Fanjul? No, ahora mismo no. Sí, pero no te comas el micrófono, tío. Va. Sí, me acerco mucho al micrófono. Luego parece que hablo con una polla en la boca. ¿Te gustan los micrófonos, eh? Sí, ¿te gusta? Son alargados y acaban en una cosa así, en forma de setona. ¿Te gusta lamer micrófonos, eh? Ajá. Por eso cantaba. En fin, Locura. Vamos a... Estoy esperando que llegue la gente para poder empezar a hacer el primo. Porque uno solo y como un ignorante como el que tengo al lado, es imposible. ¿Qué haces? Pero te quieres dejar de echar mierda al capuchón del micrófono, tío. En fin. Locura comienza ahora mismo. Y vamos a poner una canción del Chibi. Está flipando Fanjul. Tengo la discografía completa de Chibi. Habla. Bueno, añadir que me parece indignante que este individuo tenga 6 discos grabados. Estoy viendo aquí que tiene 6 discos. Una persona completamente indecente, impresentable. Una muestra más de que aquí triunfa lo mejor. Chibi, Chiquito de la Calzada. No, Chiquito de la Calzada no. En fin, canción de Chibi del año 99. Ahí estamos. Que se llama Sexo en la Tercera Edad. Abuelito, ¿te puedo preguntar una cosa? Claro que sí. ¿Qué quieres saber? Pues quería saber si la abuelita y tú todavía... ¿Que si nos queremos? Pues claro que nos queremos, hombre. No como al principio, pero nos seguimos queriendo. No, si lo que yo quería saber es si la abuelita y tú todavía follabais de vez en cuando. Ojo, me has pillado un poco desprevenido. Pero escucha esta historia que te voy a contar. Cada edad tiene sus cosas, cada etapa sus razones. La lactancia la pasamos mamando de los pezones. Es para irte acostumbrando, porque con la madurez te la maman si eres hombre, la mama si eres mujer o al revés. Con el paso de los años todos se vuelven desdichas. ¡Vaya por Dios! Tienes tanto casi todo, menos la punta a la picha. Pero aún queda mucha marcha, muchos polvos que pegar. Escucha bien esta historia, sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. Desenfreno y desparrame por delante y por detrás, sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. Desenfreno y desparrame por delante y por detrás. Con cuidado, mira bien dónde la metes, que sin gafas no distingues la vagina del catéter. Joder con las cataratas, me cago en 10, qué follón. En vez de comerte el coño, me estoy comiendo el colchón. Con años de diferencia tiene morbo y es bonito. Piensa en cómo fornicaba Heidi con el abuelito. Que por mucho que se empeñen en maquillar la verdad, la de amigo no tiene fecha de caducidad. Tacata, sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. El hogar del jubilado celebra una bacanal. Sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. El hogar del jubilado celebra una bacanal. Aunque con sonda y sin dientes hay veces que no te apañas. A la próstata, colega, tienes que meter la caña. Que los músculos se atrofian y un día sin ton ni son, ni consumiendo Viagra consigues una erección. ¡Qué dramón! Aunque tengas marcapasos y sufras un alto riesgo de palmarla de un infarto haciendo grandes esfuerzos, tú no hagas ni puto caso, ni puto caso. Y continúa metiendo, porque no hay mejor manera que la de morir jodiendo. Porque no hay mejor manera que la de morir jodiendo. Sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. Orgasmos a los 90 con artritis genital. Sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. Orgasmos a los 90 con artritis genital. Desenfreno y desparrame por delante y por detrás. El hogar del jubilado celebra una bacanal. El hogar del jubilado celebra una bacanal. Orgasmos a los 90 con artritis genital. Sexo en la tercera edad, sexo en la tercera edad. Tío, desagradando los haya, el Chibi. Estamos en locura. Como puedes ver, está Fanjul bailando, tío, la canción. ¿Qué haces bailando? En fin, la gente sigue sin llegar. Ya de paso aprovecho para decir que de la que venís, pues traer algo de beber, anda, porque es que la nevera está vacía. O sea, ahí no hay nada. Hay telarañas, tío, es muy triste. En fin. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Luego en la llamada, si viene Fanjul, en la misión imposible de llamada, le haremos una putada. Esperemos que llegue en breves. Bueno, y ahora una canción de Gigatron que se llama Te voy a petar el cacas. Espero que os guste. Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo y en www.radiocuca.org. Seguimos en locura. Vamos a leeros una noticia que dice... Es que se de risa, te rompes el culo, ¿eh? Dice: Hitler dibujó a los enanos de Blancanieves. Según el director de un museo noruego, Adolf Hitler habría hecho dibujos de Tímido y Doc, dos enanos de la película Blancanieves, y otro de Pinocho. Empezamos ya con los nombres raros y a estas horas. William Hagbach, director de un museo de guerra en Noruega, descubrió unos dibujos firmados que ponía A. Hitler, escondidos dentro de una pintura que compró en un remate en Alemania. Hitler, antes de dedicarse a la política, había intentado ganarse la vida como artista y es sabido que poseía una copia de Blancanieves, la adaptación de Walt Disney de un cuento de hadas alemán, la cual disfrutaba en su sala de proyección privada. Hagbach explicó que está 100% seguro de que estos dibujos son de Hitler. Si alguien hubiera intentado hacer una falsificación, nunca la hubiera escondido detrás de una pintura donde quizá jamás fuera descubierta. Tenía una copia de Blancanieves. Pensaba que era una de las mejores películas que se hubieran hecho. Uno está tentado al conocer este lado tierno de Adolf, nuestro amigo Adolf, a imaginarse que en la copia que él tenía, Blancanieves se estiraba a los enanos hasta hacerlos de una altura aceptable y que Tontín no tenía chance, por aquí, de llegar a la escuela. Otra noticia, que es del viernes, dice: la policía rumana concluyó un importante caso de vandalismo, que según consta en el reporte policial, fueron los fantasmas. Las familias de la localidad de Lilieci, ¿sabes dónde queda eso, Fanjul? ¿Cuál? Lilieci. Sí, bueno, Lilieci queda ahí al norte de... Está justo entre África y Estados Unidos. Qué tonto eres. En fin, las familias de la localidad de Lieci reportaron una serie de actos vandálicos que concluyeron en ventanas rotas, bicicletas revoleadas por el aire y otros destrozos menores. Cuando la policía llegó al lugar, los vecinos fueron a... ¡Qué ha llegado! ¡Un loco! Buenas tardes, loco. Hola, mi nombre es Pepe y soy esquizofrénico. Buenas tardes, pues este es el programa cojonudo, oye. Esto se llama locura, así que imagínate. ¿Dónde estaba leyendo? Ya me perdí, ya. Bueno, sí. Cuando la policía llegó al lugar, los vecinos fueron agregando al testimonio otros fenómenos. Velas que se apagaban sin viento, objetos que se deslizan por cuenta propia sobre las mesas, etc. Finalmente los vecinos confesaron que creían que estaban siendo víctimas de espíritus malignos. Y los agentes se le rieron a la cara, lógicamente. Aunque sea Rumanía, los policías, bueno... En fin, de todas formas decidieron investigar el problema para dar al mejor estilo Scooby-Doo con causa terrenal el problema. Ahora bien, resultó que en vez de decir algo como... He dicho Coca-Cola, no birra. En fin, gracias por la birra. Ya me perdí. Fanjul, sigue leyendo, por favor. ¿Por dónde iba? Por aquí, de todas formas. Porque yo me tengo que ir. De todas formas, decidieron investigar el problema para dar... al mejor estilo Scooby-Doo con la causa terrenal del problema. Ahora bien, resultó que en vez de decir algo así como un monstruo, es que el viejo Jenkins, que vive en el molino, terminaron admitiendo que el reporte policial de los propios... que con sus propios ojos vieron que los culpables eran los fantasmas. Continúa Richie. Mirsagin Dibu, vecino... ¿Cómo? Mirsagin Dibu. Mirsagin Dibu. Lee bien, coño. Un vecino de ese... No, ahí pone Mircea Jadimbu. Mircea Jadimbu, eso es. Un vecino de 68 años, ya jubilado, prejubilado de la mina, explicó que su casa... Qué pena lo que hacen en el habla la droga, ¿eh? O sea, esta juventud, qué pena, Dios. ¿Cómo nos gusta la droga? Me han echado droga en el colacao. Sigue. Venga, Fanjul, sigue. Explicó que la causa fue totalmente desbaratada. Las ventanas comenzaron a romperse una por una y las dos bicicletas flotaban en el aire por cuenta propia. Dijo a su vez, Meletina. Bocacé. ¿Cómo? Meletina Bocacea, de 70. me le diré boca fea. De 78 años, también prejubilada de la mina. Sostuvo que las copas volaban por la causa y las velas se apagaban aunque no había la menor brisa. Sigue, hombre, sigue. No, acaba. Sigue leyendo. Sigue, hombre. ¿Qué hago con Dios? Me están esperando, joder, por Dios. Un vocero de la policía dijo que había botellas. ¿Qué? Un vocero de la policía dijo que había. Me vas a pegar, todavía. Pero déjalo para luego, Fanjul, tío. Bueno, es que no se puede ni leer. Un vocero de la policía, uno más, dijo que las botellas. Dijo que las botellas y otras cosas flotando por el aire. No sabía que las cosas esquivaba. ¿Qué cosas esquivaba primero? No pudimos encontrar nada que sugiera. Sigue, sigue. Sigo. Ahora me perdí. Que sugiera que hay otra. Que hay otra causa que no sea. Ya un paso. Te quitas el truco del dedo, tío. Ahí vas marcando con el dedo todo el rato. Bueno, sigo yo. Realmente el problema que tengo es que no veo ni para cantar. Puto ciego. En fin, un vocero. Un vocero de la policía dijo que había botellas y otras cosas flotando por el aire. No sabía qué cosa esquivar. ¡Silencio, que estoy leyendo, coño! Bien. Un vocero de la policía dijo que había botellas y otras cosas flotando por el aire. No sabía qué cosa esquivar primero. No pudimos encontrar nada que sugiera que hay otra causa que no sea la que sostiene la gente. Ante la impotencia de la policía para poner coto a estos fenómenos portergués a garrotazo limpio, se convocó a un cura. A un cura, bien. Para que realice un exorcismo. Y si eso falla, bueno, habrá que llamar a Bill Murray y el resto de los Ghostbusters. Cazafantasmas de eso. En fin, ya me descuadro aquí la gentuza esta, tío. Es imposible hacer nada. Porque es que molestan, es que realmente molestan. O sea, imagínate que llega aquí Benja, que coge una tabla que cubre la sección de los DJs. Empieza a intentar sacarla, está pegando ya a Fanjul. Esto es un desastre, tío. En fin, estamos en Locura, en el 107.3 de la FM en Oviedo y a través de www.redecuca.org. Os voy a dejar ahora con una cancioncita que se llama Dentro de Spinete y que es una horterada, pero que es que realmente dice la verdad. Dentro de Spinete hay una persona, se llama Chelo Vivares y es una tía. Dentro de Spinete hay una persona, se llama Chelo Vivares. Persona dentro de Spinete, hay una persona dentro de Spinete, hay una persona dentro de Spinete, hay una persona. La la la la la la la la la. Persona, se llama Chelo Vivares y es una tía. Se llama Chelo Vivares y es una tía. Se llama Chelo Vivares y es una tía. Echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. We stand out like birds on a black shoe. That's true. Voy a hacer el amor con una, pero que era voluntario. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso. Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así,

Las máquinas que lo procesan, que dejaron de fabricarse en el siglo XV, son piezas de museo. En el museo actualmente se exponen unas reproducciones. Aceite de los dioses. Su calidad es tan extrema que se puede consumir como refresco o ducharse con él, como hace nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz. Ese es el secreto del brillo de mi piel. Y además, puedo untar pan en mi vientre. Aceite de los dioses. ¿Estarás a su altura? ¡Ey, joven pijo! ¿Qué lo pasa? ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Salir siempre a los mismos sitios caros? ¿Con tu jersey por encima de los hombros y tu desprecio por la clase trabajadora? Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, ¿o verdad? Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche punky. Podrás sentirte por unas horas como uno de esos sucios parásitos sociales de ideología peligrosa, pero con todas las garantías de higiene y comodidad. Oye, ¿vamos a quemar unos contenedores o qué? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Lo meamos en un árbol? Sí, vamos, de que se joda el árbol. El kit punky incluye la ropa, que está sucia solo en apariencia y que vale 10 veces lo que lleva encima un punky de verdad. El cervino, hecho con cerveza de importación y vino de Borgoña. El perro y los policías, que podrán salir a tu encuentro en cualquier momento. Anarquía, democracia, sufragio universal. ¡Fuerte al Estado, ¿vale? Siéntete un mugroso radical por una noche con Noches de Aventura. Se hacen precios especiales para grupos. Alquiler de casa ocupa aparte. Oye, ¿me das algo para un bocadillo, colega? Es que soy punky, o sea. ¡Hola! ¡Qué fuerte, tío! Llega a tu kiosco la locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Triste, la nevera se vacía, el responsable de la nevera está fuera con un spray pintando una tabla. Si conoce el nombre de la policía, por favor llamen. Es un macarra, está pintando, es un kinky, con un spray. Seguramente lo oigan de fondo. Tenemos aquí a Mon, que acaba de hacer el acto de presencia. Hace tiempo ya, Mon, ¿qué tal? Hace mucho tiempo. Hace tiempo ya. Tiempo a Andebe. Vuelve otra vez Fanjul, vuelve un tío con barbas. Entra. Ahora sí, llamen a la policía, por favor. Entra también, o sea. Señores, si estáis haciendo un programa de radio, por favor. Es el cajetilla. Esto, aquí es imposible hacer un programa serio como es locura. Es imposible. Entra aquí un tío cagándose en Dios con los dedos manchados de negro. De gris, en fin. Es un día gris. Un día gris. Fanjul, ¿qué coño haces aquí? ¿Se puede saber? No, que me sé en una página web. Aquí, vamos a ver. Que esto no es un ciber, que esto es una radio. O sea, iros a tomar por el culo ya por ahí, por favor. De la radio, un centro social. Día triste, no me dejan hacer programa. Me cortaron la mesa, la nevera está vacía. Esto es imposible, tío. Cada uno tiene lo que merece. Nada, o sea, otra pegando voces fuera desde la nevera. Sigue vacía. Esto es imposible. Nada, dice, me trajo una birra, que la nevera sigue vacía. Da igual, la nevera efectivamente sigue vacía. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lamentable. Mon, di algo triste, por favor. En ocasiones veo nazis. En ocasiones veo nazis. En fin, sin comentarios. Hay un tío aquí con un spray que ha pintado la... No sé qué coño están haciendo, tío. Esto es tristísimo. 091, sí. ¿No sale gratis? No sale gratis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo? Este tío, no sé. Están restringidas las llamadas a números X. Números X, sí, en fin. Día triste, relocura, el programa que escucha la gente mientras plancha. Hay que reivindicar el 091 como línea erótica. Locura, el programa más sano para tus momentos de mayor locura. Están aquí pegando voces, tío. ¿Estuviste en el mitin, no? ¿De DDL? No estuve en el... ¿Colegas tuyos? ¿Qué mitin? ¿Dónde lo hicieron? Joder, un mitin ahí... Ah, donde mi casa, no, posiblemente. Ah, no, pues tío, es que estaba yo escuchando mi casa por la mañana. Matero, joder. Yo estaba escuchando música de mi casa, pero a todo trapo, que me venía del polideportivo de Biobín. Yo estaba flipando, así siendo un día triste. Ya es que hacen mítines, ya estén hasta dejan de que dicen de jugar a guajes, tío. Están jugando ahí tranquilamente a baloncesto para meter a un político ahí. Ocupan los parques de los niños. Ocupan los parques, tío. Y nadie los desaloja. Es lamentable. En fin, estoy intentando buscar una canción, pero es que no me dejan porque es que no me dejan hablar. O sea, nada. Hola de la droga en el Colacao. Otra vez. Es un hit. Es un hit. Es un gran hit. No, estoy buscando una canción de coña. Como todas, no pones una normal. Estoy buscando una que se llama algo así como el hachís no se quema, algo así. Pero exactamente no me acuerdo dónde coño está. ¿Por qué incitas a la droga adicción a la gente? La droga es buena, tío. O sea, la droga a mí personalmente no me ha hecho daño todavía. Para eliminar no la uso, ¿no? Pero bueno, o sea. Para eliminar competencia. No, el tabaco ya me jodí un poco, ¿no? El tabaco es malo, el tabaco es lamentable, es día triste. ¿Y la garimba que te estás bebiendo, Gayu? Eso me la trajo aquí el responsable de la nevera, que dice que, claro, como la nevera está vacía, voy a meter una birra. O sea, es para contrastar, tío, es para que no siga diciendo la nevera está vacía. Pero da igual, la nevera sigue vacía, ahí está de cuerpo presente. Abres y te saluda el eco, tío, el eco. Hay zumo y manzanas, suficiente. Y con las manzanas puedes hacer zumo de manzana. Zumo de manzana. O sea, que hay una gran variedad. En fin, también sidra, ¿no? Se puede hacer. Aquí estamos. En fin, vamos a poner una canción muy buena que se llama Cuídame el gato y es de los Gandules. Es buenísima, espero que os guste. Cuídame el gato, chaval, no pones una buena. Día triste, dice Mon. Dilo otra vez, por favor. Que no pones una buena. Nada, tío, que es una cosa cojonuda, o sea que llores que risas. ¡Niam! Es un champiñón ni un calamar, su cola le sirve de timón al brincar. Es muy gandul, nunca está mal. Si le pasas la mano por el lomo, te ronroneará. Cuando abres la puerta que no se te vaya por las escaleras, que le gusta ligar. Sus garras retráctiles te desgarrarán. Por las mañanas a los pies de tu cama te despertará. Cuídame el gato, cuídame el gato. Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Esto es estresante de cojones. Hay aquí 1, 2, 3, 4 personajes a mi alrededor. Estoy mirando páginas porno en el ordenador. Mon acaba de borrar parte de Linux, donde está todo lo de inicio, apagar y demás. Me llamo Antonio. En fin, esto es estresante de cojones. ¿Por qué no os vais de una puñetera vez, por favor? Ahora nos vamos. O sea, os estoy echando, no os dais cuenta. Que es que rabias, que hagan días. En fin. Es que ya no sé ni lo que iba a hacer, tío. Es que me estáis estresando, tío. Me estáis moviendo loco. Estamos en locura, en el 107.3 de la FM en Oviedo. Os vamos a matar a todos. Hoy vamos a imitar a un programa. Un momento, voy a poner aquí orden. O sea, es imposible. Oye, iros a tomar por culo de una puta vez, fuera de aquí ya, cojones. Queremos una canción de Estirpe Imperial. O de División 250. Joder. ¿Y es lo que te pasa? Yo vengo aquí a hablar de mi libro. A Celga. En fin, es estresante, tío. Es que no sabéis ahora mismo. Es que ya no sé ni qué hacer, tío. Es que no me dejan. O sea, me tienen ocupado un ordenador. Hay gente sentada. No puedes llegar aquí a improvisar, tío. Relájate y disfruta, okay, tío. Venimos aquí y te jodemos todo el programa. Pero tío, yo siempre improviso y siempre me queda de puta madre, tío. Vamos a ver, que esto es locura, que es el mejor programa de Radio Cuca y lo estáis tirando abajo. ¿No os das cuenta? ¿Qué pasa? Que os da envidia, ¿no? ¿Eh? Hombre, un poquito. Venga, hombre, a tomar por culo por ahí. En fin. Pon la de la droga con el colocado. Que no, coño, que no, joder. Ay. Yo llamaba para pedir una canción, la de la droga en el colocado, por favor. O sea, fuera de la cabina, llama si igual la pongo. Pedazo de friki. En fin. Es imposible, tío. Es que no dejan a uno buscar una puta canción. Es que os voy a contar la escena, mira, es un tío barbudo sentado en la esquina al lado de un reloj, mirando para aquí de vez en cuando diciendo: ¡Oh, mira! El cual es un psicópata reconocido. Además tiene de mote el cajetilla, o sea. O sea, como comprenderéis, es que ¿qué clase de nombre es ese, tío? Cajetilla. Bueno, no vamos a entrar en... El hermano pequeño de la cajeta. Efectivamente. Luego tenemos aquí a Mon, que está diciendo improperios. Antonio, de tú. Que está aquí mirando, intentando escribir aquí en el ordenador Blogspot. No pudo, tuve que escribirlo yo. Luego tenemos aquí a Fanjul con una gorra... No, ahora ya no soy Fanjul, ahora soy Andrea. Bueno, tenemos aquí a... Andrea Gassi. Tenemos aquí a Andrea, que es una chica muy fea. Fanjul. Dos copazos, sí, ¿eh? Bueno, que está apuntando cosas en un papel ya escrito, o sea, es horrible. Y luego se pondrá a buscar, a intentar escribirlo en internet y me llamará: oye, que esto no funciona. Bueno, Andrea y el cajetilla se van ya. Vamos a dejar a hacer programas, chaval. Ah, ya era hora, venga. Por la puerta y cerrando. Y luego me llaman chulo, ¿viste? No entiendo. Y luego tenemos a... Bueno, ya nos vemos. Venga, hala. Con viento fresco, ¿eh? Mañana y el viernes. Aquí contando lo que dice el médico, bueno, o sea, que no nos importa. ¡Está esa puerta! ¡Que escapa el gato! Y luego tenemos aquí a el viejo este. Está un tío que tiene 30 años y está aquí recortando con un bolígrafo, en medio con un cúter, letras para poder pintar una tabla. O sea, ¿qué es esto? O sea, vamos a ver. Que esto sea locura no significa que podamos aquí hacer el imbécil. No, esto es una plantilla, o sea, vulgarmente conocido como plantilla recortada con bolígrafo. Aquí, o sea, aquí yo he llamado cúter, pasó mejor vida. ¿Qué cutre? Arcaico, tío, lo arcaico funciona. A tomar por culo. En fin. Tecnología es un asco. Joder. Bueno, canción de tecnología es un asco. Oye, vamos. Las invitaciones de programas luego. Que hoy viene PK3. En fin, canción de Juanpa y la Raja, del disco del 99, se llama Cuito Express, se llama Sola te quedaste. Sola te quedaste desde que me la chupaste. La la la la la la la la la la. Esta me las pagas, no te quitaste las bragas. La la la la la la la la la la. Corro y no te pillo, me has quedado en calzoncillos. La la la la la la la la la la. Tienes el coño sucio, me has manchado tú el prepucio. La la la la la la la la la la. Nunca te la meto, porque a ti te tengo mucho respeto. Porque tú eres virgen, o al menos eso es lo que tú me dices. La la la la la la la la la la. Como yo no he sido otro te la meterá. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Algún gilipollas te meterá el cipotón. Ya no tengo pasta, porque en polvos te lo gastas. La la la la la la la la la la. Coge tu camino, que es follar con los gorrinos. La la la la la la la la la la. Yo de ti no abuso, pues mi picha no la uso. La la la la la la la la la la. Tú nunca me escuchas, puta guarra, no te duchas. La la la la la la la la la la. Nunca te la meto, porque a ti te tengo mucho respeto. Porque tú eres virgen, o al menos eso es lo que tú me dices. La la la la la la la la la la. Como yo no he sido otro te la meterá. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Estás escuchando Radio Cuca. Son las 7. ¡Me ha salido de los... ¡Me ha salido de los cojones! Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Nen, nen, necesitas un coche especial, adaptado a tus necesidades, para tus noches especiales en Scorpias. Seat Maquinero, para ti, joven nacional. Equipado con todos los adelantos, pastillero incorporado en el salpicadero, altavoces de 500 voltios orientados hacia el exterior del chasis para atronar a los vecinos. Con todos los elementos necesarios para la noche. Seat Maquinero GTIs. Compartimento oculto para guardar el chándal y el bate de béisbol. Incluye todos los éxitos de las catedrales del trance y un CD de chill out para cuando te venga el bajón. Maquinilla eléctrica conectada al mechero para que te rapes cuando quieras y muchos accesorios más. Tu barro trucado, spoilers varios y lunetas tintadas de negro. Para molar, Seat Maquinero incluye pegatina de Soy Español y del Toro de Osborne. Acelera de 0 a 100 en el momento en que la canción hace subido, subido, subido, subido. Ya están aquí los nuevos tonos para tu móvil. Sonidos de animales copulando. Envía cebras copulando al 696969 y recibirás en tu teléfono el auténtico sonido de cebras rugiendo de amor. Envía politono cebras copulando si tu móvil acepta politonos. Y tono real cebras copulando si tu aparato acepta tonos reales. Observa la diferencia. Tono. Politono. Tono real. Dame placer, dame una cariño. Cebras copulando al 696969. Recuerda, solo disponible para móviles Siemens. Hola, me llamo Ramón y toda mi vida trabajé en una empresa que fabricaba palés de madera. Empecé cortando la madera y acabé como supervisor del que cortaba la madera. La verdad es que he echado de menos algo de aventura en mi vida laboral. Tenemos la solución para ti, Indiana Jones, el mundo del trabajo. Hazte trabajador autónomo, tiene todas las ventajas. Entra en un mundo masoquista en el que serás tu propio jefe. Te harás muy amigo de tus compañeros, porque nunca harás vacaciones y tu salud mejorará en un 100%, ya que no podrás ponerte enfermo. ¡Dios mío! ¿Te estás operando tú mismo con un clip? ¡Es un momento! ¡Solo es una vasectomía! Sentirás el orgullo de contribuir al estado del bienestar. Mira esa escuela. Ha sido construida íntegramente con tus impuestos de un trimestre. Genial, ¿verdad? Hazte trabajador autónomo. Escucha el himno de los trabajadores autónomos. Quiero morirme, morirme ya. Quiero morirme, y descansar. Quiero morirme ya. Trabajadores autónomos, vive tu propio infierno. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Y ahora, la invitación del programa de la semana es Pecatries. Además, con el consecuente de que está aquí él. Muy buenas noches. Me llamo El Joven. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Vamos a leer relatos urbanos y cosas que me salen de muy dentro. Por toda la galaxia. Relax, silencio, estoy imitándote. Relato urbano. El otro día estaba yo ahí enfrente. Ahí. El otro día estaba yo enfrente y fui a por tabaco. Me caí y me levanté del suelo con la conclusión que soy tonto. Soy la persona que pinta tablas con sprays negros y corta mesas de radio sin, aunque joda el de locura. ¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Richie y presento Locura y yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo, o sea, aunque solamente sea por joder, no lo veo, o sea. Silencio, que te estoy imitando. Hablo por teléfono más que un contestador automático. De hecho, me lo cortaron, así que fíjate, solo por teléfono. Además, Telefónica me quiere como cliente. Es más, me acaban de hacer una oferta de 5x1. Luego también pincho y soy camarógrafo. Aunque a pesar de que no se ponen los micrófonos o los mítines, luego mando a arreglar las cosas a los demás. Es cómico ver aquí cómo se intenta disculpar cada cosa que digo. Y además, siempre vengo con... ya no sé qué más decir. No, porque si está enfrente, si está, lo tengo delante, no puedo imitarlo bien. Porque es que me da risa. En fin, sigue siendo un día triste. Ah, por cierto, también soy el encargado de llenar la nevera y nunca me acuerdo de ello. Y dejo a Richie sin Coca-Colas. Cago en Dios y en la puta virgen pa' que sean dos, joder. O sea, la puta nevera tiene que estar vacía porque se le ha pedido un puto programa que empezó nuevo que la limpie. Y con la nevera llena no se puede limpiar. Da igual, la nevera sigue vacía. Nevera vacía, mesa cortada, portátil no, que no está en su sitio. En fin, como diría uno que ya me sé yo, madre mía. Nos tengo que invitar también un programa. Nada, paso, paso. Para el próximo día. No sé si se lo está escuchando. Hostia, me muero. Día triste, día penoso este domingo, día 2 de marzo del 2008. A toda esta gente que esté escuchando este programa por la mañana, deciros que ya me jodería madrugar en la repetición mañanera que hacemos por semana. Esta no me lo imagino, ¿vas a escuchar qué dicen? Hola. Se han quedado la boca. Hola, ¿qué tal? Oyentes del otro lado. No, no se les oye casi. Ahí, aquí. ¡Pues como tengo la izquierda! En fin, eso es lo que se llama dejar sordo a la gente. Sigue siendo un día triste. Aquí en Locura. En el 107.3 de la FM de Oviedo. La cerveza me provoca gases. En fin. Vamos a poner una canción también otra vez de uno de nuestros grandes ídolos de ese programa que se llama... que se llama... Es que están hablando, tío, me estoy distrayendo. Bueno. Voy a dejar todas las drogas, colega. Una canción que es la versión de Opa. Vamos de un corra. Bueno, pues es la versión pija. Escucharla. Que no, otra vez no, hombre. Para terminar, eso me cago en tu padre. Vamos a poner la canción. Cágate en mi padre, cágate en mi padre. Que mi madre no te escoja. Me cago en todo. Vamos a poner la canción Opa, versión pija. Nada, nada, estos que siguen hablando que no me dejan en paz. Chaval, te va a pisar la cabeza. Te vas a un colegio como me defendía. Ay, amigo, necesitaba que tu padre te defendiese. Opa, versión pija. Opa, voy a surfear con mis amigos, con Borja y Ana. Voy a surfear. Déjame la Audi, cojo la tabla. Opa, voy a surfear. Voy a Tarifa, dame la visa. Opa, voy a surfear. El lunes vuelvo, no tengo prisa. La dedicada a todos los salineros. Tengo las maletas. No merecéis ni el agua que bebéis, hijos de puta. He quedado con TT. A ver, palo si con vuestra forma de la cabeza. Un rato, yeje. Te quiero, papuchi. ¿Y dónde estamos? Que yo lo diga. ¡Locura! En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Locura, 107.3 de la FM. Este es el mejor programa de Radio Cuca, sin duda. O sea, ni capítulos, ni... Ya lo dije el otro día, voy a volver a decirlo. Bueno, ya lo tenéis claro, aquí el chaval no tiene abuela, o sea, desde hace muchos años. O sea, ya lo tenéis bien claro, gente. Nada, o sea, ni capítulos, ni el programa que hace Mon, que ya no me acuerdo cómo se... Es que hace tanto tiempo que no lo hace ya el programa, tío. Es el viernes, chaval, solo que... Que no lo escucha ni Dios, joder. Bueno, yo lo hago para culturizar al pueblo. Ahí, Mon, siempre... Musicalmente, por lo menos, no como la mierda de música que ponéis vosotros aquí. Que solo sí. Solo es comparable a... ¿A qué? A ver. A los qué. Hombres G de la Nedonic. Joder. Bueno, respetos al máximo en ese aspecto, como sí, dicen sí, sí. Los otros. Máximo respeto. Máximo respeto. Locura en Radio Cuca, vamos a ver qué nos va a enseñar Benjamín hoy. Luego, por cierto, la llamada telefónica, que hoy somos tres personas, a ver en qué acaba esto. Está intentando abrir ahí un algo. Volvemos ahora mismo. Vamos a planear la llamada. Ya está plenada la llamada. Un poco harta, pero bueno, cómo no. No esperaba menos. En nuestra línea aquí Radio Cuca, más de 20 años ofendiendo al personal y Locura contribuyendo a ello, que no se diga. Aquí hay una marea ya que no se puede con ella. Hay una sarna aquí. Que alguien salga afuera, por favor, que encienda el extractor de... poco de respeto, hombre, poco de respeto. Joder, que aquí todo se oye, no lo ves. Seguimos en Locura. Vamos a poner una cancioncita mientras buscamos el número de teléfono al que llamar. ¿Qué pongo, Mon? A ver, dime algo. ¿La de las drogas en el Colacao? No, otra vez no, hombre. Sí, mira, que no. La tienes ahí ya. La tengo pinchada, no, pero pinchada. Vamos a poner una canción que se llama Que no se me baja y es de Ricardo Montalbán. Espero que os guste, que es un... ¿Cómo ves el tema de la droga en el Colacao? Me están amenazando con un cuchillo. ¿Eh? Tío, quítame eso del cuello, por favor. ¡Claro, tío! ¿No ves que estamos con síndrome de abstinencia? Nada, droga en el Colacao. Estamos dejando todo. Un mopito ya porque... Por hacer algo. En fin. Señor. Eso es los pajes. Bueno, basta, ya, momento serio. Canción de coña, de Ricardo Montalbán, Que no se me baja. Dios, qué fricado me está quedando hoy el programa, madre mía. El otro día yo fui temprano para la playa, quería tomar el sol tumbado y en mi toalla. Aquello fue una desgracia lo que a mí me sucedió. Se me había levantado una cosa en el pantalón. Se me había levantado una cosa en el pantalón. Que no se me baja, que no se me baja, que no se le baja, que no se me baja. ¿Y ahora qué hago yo? Que no se te baja, que no se te baja, que no se te baja. ¿Y ahora qué hago yo? Yo le dije a una chica le dije yo, si tú quieres ayudarme, hazme este favor. Mira cuál es el problema, no le encuentro solución. Voy a tener... Bueno, un saludo para esas dos personas que nos están escuchando. Ánimo, sé que tenéis que estar flipando. Como mínimo, tenéis también un problema esquizofrénico gordo y agudo. Bienvenidos al club, a mi club, al mejor de todos, al de Richie. ¿Y ahora qué hago yo? Que no se te baja, que no se te baja, que no se te baja. ¿Y ahora qué hago yo? Esa chica me ayudó, dándome un buen consejo. Si quieres que se te baje, te hace falta un buen manejo. Aquí se acaba la historia que en la playa me ocurrió. Se me había levantado una cosa en el pantalón. Se te había levantado una cosa en el pantalón. Que no se me baja, que no se me baja, que no se me baja. ¿Y ahora qué hago yo? Mañera del pantalón. Dios, qué temazo, madre mía. Se me ponen los pelos de punta al escucharla. ¡Ah, qué grande! Como escarpias, se ponen como escarpias. ¿Dónde estamos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué programa es este? Que lo digan. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Día triste, este día, no sé qué de marzo, qué día era hoy, 2 de marzo, domingo. Es un día triste porque mañana toca madrugar al 95% de los españoles, al 2% que están en paro, lógicamente, 2%, 5%, no se sabe, que están en paro, no madrugan. Y el resto de gente, funcionarios y demás, tampoco madrugan porque llegan cuando les salen de los cojones. ¿Cuánto cuesta el café, Mon? El café, 50 céntimos, ¿no? 50. Depende de cómo la chupes al camarero, o sea, también es bastante fundamental. 50 céntimos, es que yo no me drogo. Un día triste. Un día triste, solo tabaco. Un día triste, en Radio Cuca, la nevera. Por más que la miro, sigue estando vacía, no se quiere llenar. Ese es el recurso de toda la vida, la nevera vacía. Nevera vacía, no solo que está vacía aquí, sino muchas casas. Recordar, o sea... Nigeria, Bosnia... Sí, sí, o sea, esto es como un chiste que dije el otro día aquí. Hombre, Manuel, ¿qué tal por allí por...? ¿Cómo era? Ni me acuerdo ya. Hombre, ¿qué tal por Bosnia? Y dice, hambre... Mucha hambre, dice el otro. Eso es bueno, hombre, que hay apetito. Es el chiste malo de las de Cuca, de locura. Día triste, vamos a intentar llamar en breves a alguien que nos arregle nuestros problemas. Si nos queréis llamar antes de que llamemos, porque se nos va a comunicar lógicamente, es el 985-29-81-37. Es el teléfono de la esperanza de Radio Cuca, en el cual podéis decirnos lo que queráis, podéis insultar a Benjamín, podéis insultar a Mon, a mí no, porque soy intocable, lógicamente. En fin. Me llamo Antonio. Se llama Antonio. No faltemos, por favor. Día triste, día lamentable. Somos Pencho y Loli, 30 años casados, 4 hijos, 18 años luchando personalmente y en pareja por un ideal: vivir y sentirnos vivos en nuestra relación. Cuidando a través del diálogo lo que día a día nos trae nuestra convivencia, pues en estos años hemos conseguido que esto mismo lo vivan todas aquellas parejas que se han puesto en nuestro camino. Día triste. ¿Necesitas ayuda? Nuestro objetivo es luchar y triunfar mediante el trabajo en pareja. En fin. Para recuperar las ilusiones perdidas. ¿Apareció ese teléfono, Mon? Sí. Sí, aparece el teléfono. Bueno, vamos ahora con la llamada imposible. Fulgencio Celdrán y Loli Romero presentan FL Asesores Matrimoniales y de Pareja. La llamada imposible. Terriblemente. Vaya carta. Y ahora mismo vamos a... A ver, Mon, coge el teléfono, marca el teléfono. Vamos a ello, llamada imposible. Yo soy... Joshua. ¿Dónde está el teléfono, tío? No lo sé, anda por el tirado. Televisión imposible. Vamos a hacer la llamada de justicia. Llamada de justicia, no, llamada de comedia. Llamada real, totalmente real, siempre. Mira, te voy a hacer que busque hoy de fondo, ¿eh? La línea, Mon. Hola. Hola, buenas. aquí problemas de comunicación entre los tres compañeros que estamos aquí hoy. Está marcando. Ah. Vamos a ver. Nada, está comunicando. Espera. Hay que marcar el choque. Misión imposible, trataríamos por teléfono. Estamos en ello. Misión imposible, intenta llamar. No encontramos un teléfono que funcione, por lo menos. Esto, no sé qué más estresante, ¿esta música o la de antes? Bien, ya tenemos la idea siempre. Esta es la llamada imposible. Vamos a intentar llamar a una agencia matrimonial, ya que tenemos aquí unos problemas muy serios. Aparte de la locura y la esquizofrenia que nos caracteriza. Porque hoy Van Pigotti no, ya no, ¿eh? No hay Van Pigotti ni de coña. Nada, nada, Van Pigotti, nada. Estamos buscando un teléfono. Están aquí flipando con la página web de este paisano. Aborto, apología, bueno, patrología, gays, Islam, jo, madre, leyendas negras. ¿Qué es esto, tío? Dale contacto, Mon. Contacto aquí. Ah. Uno. Nada, dale a cancelar ahí. Está complicado, ¿eh? Está complicado hoy la broma. Más que nada porque es domingo y a ver quién cojones trabaja en domingo. O sea, aparte de cuatro locos como yo. ¿Por qué no busquéis en las páginas amarillas, tío? Bueno, eso es locura. Mientras buscamos el teléfono, ya que parece que estaba para largo, vamos a poner otra canción de estas de coña. La puse ya el otro día. Bueno, a petición popular no la voy a poner, no, eso para finalizar. Cancioncita. Canción de los Tronchapecas, Solo quiero que te mueras. Y te apunten a natación. te devuelvo encima. Solo quiero que te mueras, que te mueras. No te guardo ningún rencor. Vamos a intentar la llamada de nuevo. Va. Hoy es jodido porque es domingo. Va. A ver si hay suerte. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, soy un chico, tengo 32 años. Llevo casado con mi pareja aproximadamente, pues, 2 años. Y querría saber si tenéis algo de especialidad en el tema homosexual. Si tratáis también a parejas homosexuales. Sí, sí tratamos a parejas homosexuales, sí. Ah, vale, vale, mira, perfecto. Sí. ¿Qué te digo yo? Mira, es que mi problema, básicamente, es que últimamente, o sea, llevo como 2 años casado con mi pareja. Llevamos relacionándonos aproximadamente unos 7 años. Pero es que ya no es lo mismo, o sea, ya él últimamente cada vez se pone más violento, intenta pedirme muchas cosas, que yo le haga muchas cosas y yo es que no me siento muy cómodo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que yo soy la secretaria. Ah, ¿eres la secretaria? Claro, sí. Entonces yo no te puedo, a no ser una psicóloga ni una sexóloga, no te puedo asesorar. Yo lo único que te puedo decir es que si quieres te puedo dar cita, pero nada más. Ah, vale, mira, es que te voy a poner un momentito en el caso para ver si tú a lo mejor sabes de algo parecido que haya pasado. Mira, yo es que antes mi pareja me hacía el volcán invertido todos los días, entonces no había ningún problema. Pero últimamente está muy pesado con que le coma la zona negra porque directamente tenemos un pequeño problema. Él ha contraído herpes. Y es un herpes, no sé de qué tipo será, si es el A, el D o el Z, no sé, mira, me da igual el tipo de herpes que sea, pero es que se le ha puesto el culo, o sea, lo que es la zona negra, muy, muy rara, o sea, como hinchada ahí con colores extraños y un olor muy raro, muy raro, muy raro. Entonces, mira, mejor te lo paso a él, yo te comento un momentín brevemente lo que pasa y lo que no pasa, ¿vale? Vale, pero es lo que yo te estoy diciendo, yo no te puedo, quiero decir, yo sí que te puedo dar citas para que hables con una psicóloga, un psicólogo, pero yo es que me comentes a mí lo que me comentes, ¿sabes qué te digo? Hola. No. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Mira, es que este chico es impresentable y anda por ahí contando nuestros problemas siempre. Es que no lo entiendo. O sea, dice que no le... ¡Pero Cari! ¿Pero qué Cari ni qué le he hecho? ¡Pero que no, hombre! Esto es por nuestro bien. Pero que, o sea, que te como la zona negra es por tu bien. No, por nuestro bien necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y yo te pido que me lames. Ya no fijo más en la cama, O sea, tú qué, no me pegues voces. No me pegues voces. O sea, yo. ¡No me levantes la mano! O sea, yo a la esportada. Yo te pido que me chupes la mola de atrás del todo y me dices que no. ¡Me maltratas! ¡Fuera de aquí! ¡Ya te quiero ni ver! ¡Largo! Perdón el espectáculo. ¿Me oye? Sí, pero es que, mira, verás, yo es que no voy a separar más. ¡No voy a separar más! ¡No voy a separar más! No lo digo a usted, perdone. Perdón, es que yo no os puedo ayudar, de verdad. Yo soy una mera secretaria y no puedo ayudaros. Yo lo único que puedo hacer es daros una cita para que... Y luego, que el impresentable este dice que tengo herpes. A ver, se las cogí suyas. Son cerdo. Escúchame, mira, yo os voy a dejar para que solucionéis vuestros problemas, ¿vale? Sí, no, sí, y cuando estéis más tranquilos, llamáis y pedís cita, ¿vale? Necesito ayuda. Bueno, hombre, impresentable. No. Nos han colgado. Seguimos en... Tuve que poner una cara cuando lo del volcán invertido. Diciendo que será el volcán invertido. Dios. Seguimos en locura. En el 107 motores de la FM. Bueno, ya está, ya valió, hostia, me acabo de mancar las palmas de hacer como que le pegaba. Estoy dando de llorar, o sea, manda cojones. En fin, esto es locura, vamos a un poquito publicidad, vamos a relajarnos. Por favor, hay que llamar a esa señorita, dale ya a remarcarte, vamos a decir que es una broma, a ver si sabemos qué hará. Vale, no voy a llamar, vale, no os hagáis, madre.

Sí, Limp Bizkit. No. Sinceramente ya me esperaba otra versión de... En plan del devuélveme la birra y cosas así, pero no, estos son... Es un grupo original. Richie está poniendo un grupo original, Dios. Sí, que ¿qué te has tomado, tío? Te has tomado una Mau, o sea, sí. Estás poniendo ya música, música de la radio de verdad, o sea. Imagínate cuando me tome dos cacharros, madre mía. Bacalao, vais bueno, a ver a Richie pinchando bacalao el día que hagamos que se vea dos copazos aquí para todos vosotros. En fin, sigue ahí la historia de que tenéis que contar cuántas veces digo madre mía para luego poder escucharme. A ver si os creéis que me había olvidado. Pues no me he olvidado. Madre mía, estamos en locura en el 107.3 de la FM en Oviedo. Esta llamada telefónica es de las que van a hacer historia. Esperemos. Ya dejamos el listón muy alto, no vamos a seguir llamando. Por hoy no. O sea, hoy quedó, está quedando el programa doblado, por no decir bordado. O sea, se funde el misterio aquí. Cojonante, tío. Pero, ¿sabéis por qué es? No, porque tenemos mesa de radio nueva. Nada, yo es que sigo sin verlo. O sea, sigo siendo triste. Bueno, vamos a nuestra sección semanal de ruidos contra los vecinos hijos de puta. Sí, esos ruidos que a todos nos joden. Pero si ponéis la cadena musical al máximo volumen o el ordenador a tope, os podéis vengar de vuestros vecinos, que son de esos míticos que mueven las camas a las 7 de la mañana para pasar la aspiradora. Que me pasó el caso ya. ¿Sabes una buena manera de joder a los vecinos? ¿Cuál? Subiendo al trastero a pegarle al saco a las 12 de la noche. O sea, tú lo haces, ¿no? Sí. Y luego suben a reñirte y antes de que suban, tú ya bajaste. Ese es el truco. Si no, generalmente también no se suelen atrever para... Cuando estás manteniendo relaciones sexuales, finge tus propias relaciones sexuales. Golpes de cabecero. Aparte, tiene mucho juego porque puedes imitar varias voces, quejidos, gritos, golpes, palmadas contra la pared. O sea, el repertorio puede ser infinito. Oye, lógicamente, hasta que no acabes, no van a venir. El sonido de las pelotas pegando contra el culo de ella no cuenta como si me molesta, ¿no? Bien, lo dicho, ruidos que molestan a tu Dios. Subir el volumen al máximo, o sea, al menos 5, si es posible. Que vais a... Hoy no sé qué voy a poner porque ya se me fue la pinza, pero ahí va el ruido molesto. Como joder, cuando yo era un niño, ¿eh? O sea, es acojonante. A las 4 de la mañana, tío, que estás así, ¡oh, Dios! Vaya psicópata, chaval. Es mucho peor, tío, que es muy parecido a este sonido, dos gatos en celo, o sea... Eso es lo puto peor, empiezan... Movidas así, tío, y parecen niños llorando, tío, es acojonante, o sea, yo os lo digo en serio. Pues lo voy a tener por aquí, gato. Bueno, no lo encuentro, pero también tengo el sonido de un gilipollas gritando. Las pelotas con la puerta de entrada a tu casa. ¡Que tienen cremallera los pantalones, joder! ¡Qué botón! Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Y ya que estamos en elecciones, esta canción va que ni pintada. España va bien. Pero patatero. Una vez una señora que dijo que... Yo soy partidario de José María Aznar. Pero ¿por qué? Sí. Y digo, porque sé. Hatsi, Picam. Andre Partei, Deutschland und Europa, Ferdin Huemach. Bien, estamos trabajando en ello. Pero patatero. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. España va bien. España va bien. qué gran temazo. Bueno, ¿y alguien sabe en qué programa estamos? Aparte del mejor de Radio Cuca, dínoslo, por favor. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde Locura. El 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Bueno, a petición popular, voy a poner otra vez la canción, no debería ponerla, de Me echaron droga en el Colacao. Va dedicada a Mon, que me lleva todo el programa dando la brasa para que la ponga. Así que nada, ahí va. Es droga. ¿Sabéis la historia de esta canción? No. Pues un tío que había contratado a dos decía el tío, es que yo contraté a dos presbiputas que ejercían la prespituación, así decía el tío. Y hostias, si ya tiene tiempo ya este corte, que yo lo escuché en la radio allá por el no me acuerdo, de por la noche, cuando echaba un programa que se llamaba 40 de fiebre, que era muy bueno, por cierto. Así que el pelo en el pubis, más o el menos el vello, sí. Púbico. Droga en el Colacao, de José Tejero. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. We stand out like birds on a black shoe. That's true. Voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarios. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso. Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot. Me echaron droga en el Colacao. Me echaron droga en el Colacao. Tiene ritmo, ¿eh? Me echaron droga en el Colacao. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio. Voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarios. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso. Me echaron droga en el Colacao. Es que además la historia es que este hombre, al echarle droga en el Colacao, le habían robado, que es lo gracioso. Se levantó el tío y dice, en plan denuncia, que le habían echado droga en el Colacao y que le habían robado toda la casa. Dos prostitutas que ejercían la prostitución, o sea. A ver si me acuerdo de traer el corte original, porque es buenísimo, tío, es para morirse de risa. Me echaron droga en el Colacao. Desde Locura abogamos por el uso de las drogas, siempre y cuando no seas menores de 8 años y compartáis las drogas, claro. Y bueno, y si son menores de 8 años, con permiso de los padres también vale, ¿eh? O sea... Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Última canción, luego la despedida, de Pipe Rack, se llama Soy un gnomo. Soy un gnomo, ya que en el bosque paso speed. En un árbol vivo yo, fumando hachís. Hey, soy un gnomo, con el sentas es mi afición. Como debes aguantar, para reírme de los dos. Soy 7 veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy poeta, soy drogadicto y vacilón. Si me quieres conocer, pon mucha atención. No le temo a los maderos, con ellos me meto rayas. Lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises. escopetas, no sea que cometas una barbaridad. Soy 7 veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Dios, como palmeo, mira. Soy el gnomo malo. Métete una raya de speed conmigo en el bosque. ¿Pero eres una manipulación? Pues claro. Ah, entonces vale. Ay, qué buen rollo. Casi me estoy poniendo alterado y todo. ¿Cómo me baja por la garganta? ¡Me siento Dios! Soy 7 veces más fuerte que tú. Muy cabrón. ¿Dónde están? ¿Cómo se llama este programa? Que alguien no me lo diga. Locura. En Radio Cuca, transmitiendo desde el 107.3 de la FM de Oviedo. Y en www.radiocuca.org. Ha llegado la hora de despedirse. Desde aquí, el mejor de todos, el más loco de Radio Cuca, el tío que mejor habla, que mejor se le entiende, el que menos parías dice, puede ser, Richie, se despide de todos vosotros de este programa tan harto, que es el mejor, por cierto, de Radio Cuca, ahora que uno sigue nadie, es el mejor de todos. Como siempre, ni pecados, ni insurgentes, ni primaveras, ni capítulos, ni noise corporis, nada, o sea, aquí locura. Los domingos de 6 a 8 de la tarde dando guerra, ofendiendo al personal por el teléfono, en persona. Si venís de aquí también os ofendo, no hay problema. O sea, esto es, esto es locura. O sea, la cosa es insultar y ofender al personal. Os dejamos ahora con el siguiente programa. Abre esa puerta, oye, hay una voz. ¿Cómo se llama el siguiente programa? A ver, vamos a ver si nos. Si... ¡Eh! ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama el siguiente programa? Eso, la ley de la street, la ley de la calle. Programa malo, programa muy cutre. No lo escuchéis, ya lo digo, siempre lo digo, o sea. De nada, o sea, está lejos diciendo que hagáis los cumplidos. Es un programa muy malo que yo no recomiendo que escuchéis. ¿Por qué? Porque hay que escuchar locura, o sea. Ahora termino locura, si lo grabasteis, volver a escucharlo. O sea, que es bueno, es sano, es. Es muy bueno escuchar locura. O sea, ¡locos! O sea, faltaba que alguien de fondo diciendo ¡locura! De fondo, pero es que no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo ese fondo diciendo locura? ¡Locura! Ahí estamos. Esto es locura en Radio Cuca. Y terminamos hoy ya. Porque sí, o sea, me quedan 10 minutos por rellenar, pero paso. Porque 10 minutos diciendo que esto es mejor. Que toca cerveza para seguir más locos todavía. Para seguir aquí diciendo que locura es el mejor programa. Da igual que lo digas, y es que todos lo sabéis. O sea, locura for president. O sea, dejaros de PP y de PSOE. Votar a locura cuando el día no sé qué de, no sé qué día, cuando paso domingo, cuando votéis, aparte de especial elecciones, tenéis que poner locura a la papeleta. Sí, oye, ¿qué pasaría si está el gobierno en mis manos? O sea, en mis manos, ¿os imagináis? Puede ser esto, vamos, la hostia. Corrupción, no, pero solo que en vez de ganarlo eso ganaríamos nosotros, tío. Pero o sea, corrupción, pero todos sabríamos qué corrupción sería, o sea, en Miami, ¿no? Yo diría qué me gasto los millones que me pasan, ¿sabes? Sí, que por supuesto. No lo voy a decir. locura llega a su fin. El próximo domingo os esperamos aquí de 6 a 8 de la tarde con más llamadas telefónicas. Esperemos que tan buena como la de hoy, porque realmente ha sido cojonuda. En las cosas como son. Ha sido idea mía, por supuesto. Siempre es idea mía. Yo soy el que hace el guión. Yo soy el que marcó el teléfono. Yo soy el que manejo los controles. Que una polla, no nos quites méritos, hijo de puta. Nada, se apaga el micrófono. Se apaga el otro micrófono. ¿Ves qué fácil es? Aquí Mon fue el que marcó el teléfono. Y como no, los guiones locos son míos, por supuesto. Del joven. El joven dando rienda suelta, como no, a su locura. Los cojones. Aquí locura, el mejor yo, siempre yo. Y... nada, hombre, ya. Nada más. Que ya se acabó, o sea, que ya. Ojos negros, piel canela. Que apagas la. Que me llegan a desesperar. Locura, yo y yo. Y tú. Y solamente yo. Locura llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí. A esas cero personas que nos escucharon, una lo sumo como siempre. Esto se acaba, tío. O sea, en 5 segundos se explotará el mundo porque caerá un satélite. Dos. Que nos... A la Tierra vendrán 8.000 millones de navi. En fin, que ya se acabó, tío. Que ya me voy ya. Vamos a tomarnos unas birritas. A vuestra salud. Próximo domingo, de 6 a 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Acabo de despedirme. A mí me gusta despedirme. Venga, va. Adiós, tío. Vamos, adiós. No, bueno. Lo dicho. Qué locura. Próximo. Estoy riendo. 10 minutos me quedan. A ver si os das cuenta. Señores, próximo domingo, de 6 a 8, más locura. Adiós. Me toco con esta canción.